Amigos, ¿qué tal? Seguidores de la música argentina, un saludo cordial para todo el mundo virtual. Estamos listos ya para iniciar un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Hermán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor, qué gusto saludarlo nuevamente para compartir la música argentina. Muchísimas gracias y espero que el gusto también sea de los oyentes que nos van a escuchar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 del AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 del AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 del AM y en Bucaramanga Onda 5300 del AM. Hemos preparado un programa curioso. Hemos invitado a dos parejas, dos hermanos, los Malerba y dos hermanos, los Caló, cada uno dueño de su propia orquesta y, por supuesto, diferentes cantantes. Pero ustedes van a poder apreciar, pues, estas orquestas que tuvieron y marcaron un hito en la historia del tango. ¿Y qué tal si para iniciar el recorrido musical traemos un tango que se llama Corazón? No le hagas caso. ¿A quiénes pertenece? Armando Pontier, que fue uno de los músicos de la orquesta, es el autor. Carlos Barr hizo los versos y lo vamos a escuchar en una grabación del año 1942 en la Casa Odeón, concretamente el 29 de septiembre, doctor. Y la primera orquesta en desfilar es la de Miguel Caló y la voz va a ser la de Raúl Verón en este tango. Corazón, no le hagas caso. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Corazón, no le detalles, el cantante que acabamos de escuchar, Raúl Verón, su verdadero nombre, Raúl Armando Verón Iglesias. Es bueno destacar, Libardo, que él hizo parte de una familia, ya lo hemos contado, de músicos, y por eso recordamos a Elba, Rosa, José, Adolfo, que fueron intérpretes y vocalistas. Este señor Raúl Verón, dicen, Libardo, que vivió varios años en Colombia. No sé si está confirmado, creo que sí, ¿no? En Medellín, Raúl Verón. Y respecto a la orquesta de Miguel Caló, hay una curiosidad, Libardo. Él, su primera orquesta la fundó en el año 29, pero casi enseguida la desintegró y volvió a tener orquesta en el año 32. Un hombre importantísimo en la historia del tango, don Miguel Caló. Y pudiéramos decir que Alberto Podestá fue quizás su cantante más representativo, Libardo, ¿o no? Hubo muchos. Hay que tener en cuenta también Raúl Iriarte, sí, que falleció aquí en Colombia. Hubo otros que se destacaron muchísimo en esa orquesta, porque fue muy importante y sobre todo aquí en Colombia se sigue escuchando todavía. Y cuando usted habla de cuando desintegra su orquesta, es precisamente porque es invitado por Cátulo Castillo con una gran trupe para viajar a España. Ahí es donde desintegra la orquesta. Regresa, vuelve y la conforma. El primer cantor que ingresa es Carlos Dante, que graba un solo disco inicialmente, se llamaba No vale la pena, o se llamó No vale la pena, y al respaldo Tú eres para mí, disco a 78 revoluciones por minuto. Grabó una serie que no tuvo mucho éxito y vuelve y desintegra su orquesta, y ya es cuando la conforma en el año que usted indicó hace algún instante, doctor. Bueno, ya presentamos la primera orquesta invitada, la de Miguel Caló, pero viene otra orquesta con un tango que tiene de pronto tres o cuatro intérpretes, uno de ellos muy popular en Colombia. El tango se llama Ninguna. ¿De quién es? Raúl Fernández Ciro. Él es el responsable de la música. La letra la hizo Homero Manzi. La grabación se realizó el 19 de noviembre del año 1942 para la Casa Odeón. El tango Ninguna lo va a interpretar Orlando Medina con el acompañamiento de la orquesta de Ricardo Malerba. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. Ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia, quemó con la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Muchos oyentes dirán, pero Este tango lo conocemos en Colombia en la voz de Alberto Castillo y otros dirán en la voz de Ángel Vargas. ¿Puede ser, Libardo? Sí, así es. Y las versiones que usted acaba de enumerar son las más exitosas aquí en Colombia. Porque desafortunadamente no sé por qué esta orquesta, que me parece muy buena, el cantor también es excelente, no dejó muchos números grabados y no tiene popularidad. Mucha popularidad, sí, esa es la palabra aquí en Colombia. Bueno, estábamos hablando de la orquesta de Ricardo Francisco Malerba. Él había nacido en Buenos Aires, murió también en Buenos Aires. Perteneció a la orquesta de Cátulo Castillo. Después tuvo su propio grupo y allí tuvo como cantante a Francisco Fiorentino. Pero estaba leyendo, Libardo, que Orlando Medina, bueno, el verdadero nombre de Medina era Luis Orlando Giustino, fue el nombre de él. Pero curiosamente, él mismo en alguna entrevista dice, hombre, yo me dediqué más a la docencia. Es decir, preparé cantantes, así, de frente, ¿no? Tenía su propia peña, que llaman, un sitio pues de reunión. Pero entre sus cantantes que él lanzó, hay uno que se llama Néstor Roland. Y cuenta este señor Medina, siendo muy jovencito, que tuvo la oportunidad de por lo menos de interactuar con Ignacio Corsini y con Azucena Maizani. ¿Sí puede ser, Libardo? Sí. Sabiendo que nació muy joven, pues en el 18 nació él, ¿no? Sí, eso es cierto. Y también lo que acaba de contar usted, precisamente cuando él sale de la orquesta de Malerba, no vuelve a cantar o a integrarse a otra orquesta. Se dedica definitivamente a la docencia. Así es. Bueno, mire, aquí vamos a traer un vals. Dejamos el tango momentáneamente porque vamos a traer a otra orquesta. El vals se llama Si vos no me querés. ¿De quién es? Arturo Galucci. Música. Letra de Abel Aznar. Grabación para la RCA Víctor. Febrero 14, año 1957. Y aquí vamos a presentar al hermano de la primera orquesta que hemos traído al programa. Sí, señor. Aquí viene la voz primero de Rodolfo Galé, pero aquí hace dúo con Héctor de Rosas. Y como usted lo anota, es la orquesta de Roberto Caló. En Colombia, yo creo que la más popular es la de Miguel Caló, pero aquí está su hermano Roberto acompañando a este dúo en el vals Si vos no me querés. Buenas noches, tango. Si vos no me querés, ¿por qué te quiero tanto? Porque mi corazón no entiende todavía que nada puedo hacer si tengo nochilla, sabiendo cómo sé que vos no me querés. Si nunca llegaré ni con mi amor en llanto al cielo de tu amor, que yo los he perdido. Pero este corazón jamás lo ha comprendido y vive en un dolor que no te merece. Vos no me querés y te quiero yo, vos no me adorás y te adoro yo, vos no me buscás y te busco yo, ciego de ilusión. Vos no me mirás y te miro yo, vos no me besás y te beso yo, y me atormentás y te quiero más y con más pasión. Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón. Vos no me querés y te quiero yo, vos no me adorás y te adoro yo, vos no me buscás y te busco yo, ciego de ilusión. Vos no me mirás y te miro yo, vos no me besás y te beso yo, y me atormentas y te quiero más y con más pasión. Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón. Vos no me adorás y te adoro yo, vos no me buscás y te busco yo, ciego de ilusión. Vos no me mirás y te miro yo, vos no me besás y te beso yo, y me atormentas y te quiero más y con más pasión. Este es el castigo que llevo conmigo, este es el castigo de mi corazón. Así como anotamos que Raúl Verón hacía parte de una familia de música, pues Roberto Caló también, porque sus hermanos eran Miguel, que ya lo acabamos de escuchar con su orquesta, Salvador, Antonio, Armando y Juan. Pero tuvo su propia orquesta este señor Roberto Caló, su nombre era Francisco Caló realmente. Formó la orquesta, digo, en el año 1940, y allí tuvo cantores del estilo de Jorge Maciel, de Rufino, de Óscar La Roca, Héctor Rosas, Enrique Campos. De manera que fue un hombre interesante el don Roberto Caló. Como también son interesantes los oyentes que a esta hora se preocupan por establecer contacto con nuestro conversatorio Olivardo. Y recordamos los teléfonos, por supuesto. Sí, señor, aquí están las líneas telefónicas que pueden seguir marcando, enviando los mensajes de voz o escritos. 320-986-0448. Recuerden, 320-986-0448. Y está el 601-402-8447. 601-402-8447. Y ya han marcado estas líneas Danilo Infante desde el barrio Santa Lucía, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Jorge Montenegro, barrio Santa Matilde, Octavio Gañán y Adán García, Pablo Neruda, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Amador García y toda su familia en el Quiroga, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Desde Bucaramanga también recibimos sintonía. El doctor Benjamín Ortiz, que nos sintoniza en el barrio Quirinal, doctor. La mayoría de los barrios pertenecen, pues, a Bogotá. De todas maneras, vamos a traer después de los tangos y el vals una milonga que se llama Bien Criolla y Bien Porteña. ¿A quiénes pertenece? Armando Pontier, que fuera músico también del maestro Miguel Caló. Homero Espósito, la letra. Esta grabación es del año 1945 para la RCA Víctor. Y bueno, y como ya lo hice anteriormente, aquí viene el hermano del segundo que hemos presentado. Sí, señor. Vamos a presentar la orquesta de Alfredo Malerba, pero antes, como la cantante es Libertad Lamarque, ¿qué relación había entre Libertad y Alfredo? Pues empieza Malerba, Alfredo, acompañando a Libertad Lamarque, y se van entusiasmando y contraen matrimonio. Ah, entonces es la pareja. La orquesta es la de Alfredo Malerba, el marido, la voz de Libertad Lamarque en la milonga, bien criolla y bien porteña. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Y así empecé esta milonga, bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor que solo siento por ella. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo. Se me anuda su tristeza, ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña. Es acorde en la guitarra, que milonga, milonguera, la canción de la esperanza que al amor hace canción. Y Al terminar la milonga, bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor, yo canto de esta manera. Ella es triste como un canto, ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo. Se me anuda su tristeza, ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña. Es acorde en la guitarra, que milonga, milonguera, la canción de la esperanza que al amor hace canción. Alfredo Malerba, aparte de ser el esposo de Libertad Lamarque, con quien se radicó en México, era o fue pianista, compositor, y entre sus varias obras creo que la más destacada puede ser Libardo, Besos Brujos, de Alfredo Malerba, que tuvo en Libertad Lamarque una de las mejores intérpretes, ¿no? Sí, y es un tango que fue interpretado no solamente por voces femeninas, aparte de la de Libertad Lamarque, voces masculinas también la hicieron. Es un tema muy famoso aquí en Colombia, al menos. Sí, señor. Como este que viene, que es un vals que se llama Bajo un cielo de estrellas. ¿A quién pertenece? Y en la voz de una estrella y con la orquesta de las estrellas, precisamente. Enrique Mario Francini y Héctor Stamponi son los compositores de esta obra. José María Contursi, a él le correspondió la letra. Esta grabación es del 12 de marzo del año 1941 para el sello Odeón. Y como lo anticipó Libardo, puras estrellas, porque la orquesta es la de Miguel Caló y la voz es de Alberto Podestá, Bajo un cielo de estrellas. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por su calle mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Alberto Podestá, que vivió mucho tiempo en Colombia, yo recuerdo que tenía Libardo un programa en el circuito Todelar, don Alberto Podestá. En el año 2007, Podestá fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hay una cosa curiosa, yo no la conocía, Libardo. Filmó una película donde relata su vida. Ahí participaron, pues no muy conocidos en Colombia, Federico Luppi y Valeria Bertuccelli. Pero el documental o la película se llama El Cantor del Tango. Don Alberto Podestá, que falleció, Libardo, con 91 años, ¿no? Sí, señor. Y fue propietario de un establecimiento muy acogedor, muy agradable, que se llamaba Grill El Potro, contiguo a La Voz de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Ah, allá en el centro. Sí, ¿cierto? Señor. Maracaibo, en Maracaibo. Sí. Bueno, hemos desfilado con tangos, valses, milongas, y viene justamente otra milonga. Amor, parece un título mexicano. Amor con amor se paga. Una milonga. ¿De quién es? Es que usted tiene razón. Ese título lo tiene Pedro Vargas a dúo con Jorge Negrete. Amor con amor se paga. Ah, sí, pero aquí lo traemos en tiempo de milonga. Sí, señor. Y este pertenece en música a Rodolfo Chiamarella, letra de Carlos Petit. Y en una grabación de la Casa Odeón se realizó el 30 de junio del año 1944. Convocamos la voz de Orlando Medina, la orquesta de don Ricardo Malerba, en la milonga Amor con amor se paga. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Amor con amor se paga, dice un refrán conocido. Y amor con amor se paga, dice un refrán conocido. Pero a mí no me han pagado todo lo que yo he querido. Pero a mí no me han pagado todo lo que yo he querido. Amar, amar, amar como estoy amando. Amar, amar, amar como estoy amando. Es vivir y sin olvidar a la que me está olvidando. Es vivir y sin olvidar con la que me está olvidando. Que el amor en la distancia cuando es puro nunca muere. El amor en la distancia cuando es puro nunca muere. Eso siempre me decía la que ahora no me quiere. Eso siempre me decía la que ahora no me quiere. Amar, amar, amar como estoy amando. Amar, amar, amar como estoy amando. Es vivir y sin olvidar a la que me está olvidando. Es vivir y sin olvidar a la que me está olvidando. Libardo, Ricardo Malerba, el director de esta orquesta que acabamos de escuchar, era bandoneonista originalmente, pero dicen que trabajó con un seudónimo, Luz de Mar. Yo no sé si fue que él incursionó en el canto, pero lo que sí sé es que gracias a la palanca, hay que decirlo así, de Libertad Lamarque, que era la esposa de su hermano, a él le dieron un contrato para actuar en Radio Belgrano. Pero mire usted, le pusieron una sola condición. Tenía que tener o hacer tango rítmico al estilo de Juan D'Arienzo. Si usted lo hace, se queda. Pues se quedó 20 años en Radio Belgrano, no digo copiando, pero respetando, digamos, el estilo que querían en la emisora, el que fuera el de Juan D'Arienzo, ¿no? Curioso. Es que ese fenómeno sucedió no solamente con la disquera, sino con los establecimientos donde se presentaban las orquestas. Exigían que trataran de asemejarse al estilo de ese ritmo nervioso que tuvo el maestro Juan D'Arienzo, porque ese fue el que despertó el tango. El tango estaba un poquito arrinconado y llega y aparece D'Arienzo con Rodolfo Biaggi, que hay que nombrarlo, porque sí, fueron ellos dos los que le impusieron esa marcación, ese compás al tango, doctor. Bueno, por eso a Juan D'Arienzo lo apodaron el rey del compás. Es decir, uno sentía la orquesta, o siente la orquesta de D'Arienzo, y se da cuenta de lo frenético que es el estilo de la orquesta, ¿no? Y el que le seguía el paso, el único que le seguía ese paso fue Alberto Echagüe. Los otros, un poco lentos, se sentían afanados por el maestro, especialmente Héctor Mauré, que fue una voz maravillosa, pero iba como remolcado por el maestro. Y yo creo que también Osvaldo Ramos era apurado. Yo creo que el cantante, no sé, usted me dirá, que más se acomodó al estilo Arienzo pudo ser, aparte de Echagüe, Valdés. No sé. Valdés tuvo mucho éxito en Colombia, pero el que más se acomodó a ese estilo, indudablemente, Alberto Echagüe. Y después podría estar Laborde también. ¿Laborde? Sí, señor. Bueno, después de Amor con Amor se Paga, traemos un tango. Se llama No Sueñes Más. ¿De quién? La música y la letra le pertenecen a Juan Pablo Marín. Esta grabación es del 18 de diciembre del año 1958 para la RCA Víctor. Y usted no le ha comentado todavía a nuestros oyentes que este maestro director también puso la voz en algunos tangos y cantó acompañado por la orquesta de su hermano, del maestro Pero no Miguel. Como estribillista ni nada, solista. ¿No? Sí, como solista, claro. Bueno, podríamos algún día traer cantando a Robert, porque ese es otro plan, Libardo, encontrar aquellos directores de orquesta que incursionaron, así sea fugazmente, como solistas, ¿no? Pudiera ser. Roberto Caló, ya lo pasamos en un programa hace algún tiempo, por eso se nos ha olvidado, pero ya él cantó aquí en este programa. Bueno, pero aquí vamos a tener la orquesta con la dirección de Roberto Caló, acompañando a Héctor de Rosas en el tango No Sueñes Más. Buenas noches, tango. Para alejarnos, si yo te dije al comenzar, no puedo darte un hogar, me tiene atado la ley por un fracaso. Recién empiezas a vivir, querida, y yo no debo malograr tu vida. Aunque egoísta el corazón quiera aferrarse a esta pasión, entre sus llamas nos envolvió. No sueñes más, ha terminado nuestra historia y sin rencor quiero quedar en tu memoria. Al despertar comprenderás lo que he sufrido si habiéndote querido me voy para salvar tu honor. No sueñes más, yo seguiré mi trayectoria y nunca más podré olvidar que fue un milagro nuestro amor. No sueñes más, ha terminado nuestra historia de amor y sin rencor, amada mía, quiero quedar en tu memoria. Al despertar comprenderás lo que he sufrido si habiéndote querido me voy para salvar tu honor. No sueñes más, yo seguiré mi trayectoria y nunca más podría olvidar que fue un milagro nuestro amor. Hay un caso caso curioso con este cantante Héctor de Rosa. Su verdadero nombre era Héctor Ángel González Padilla. Murió a los 83 años, él había nacido en Buenos Aires. Era hijo de un hombre, de un español que trabajaba en un ferrocarril. El señor fue trasladado a la provincia de Tucumán, ahí conoció a su señora esposa, bueno, el caso de Rosas. Pero me llama esta atención, Libardo, esta historia. Él trabajó, entre otras, con la orquesta de Óscar Maderna y después trabajó con la de Osvaldo Fresedo por allá en el 58. Y es cuando aparece Roberto Caló, le ofrece un mayor salario y empieza a trabajar con él. La historia dice, la que tengo, Libardo, que con la orquesta de Caló solamente grabó 9 temas. ¿Puede ser? Sí, es que estos cantores que pasaron por esta orquesta no dejaron muchos registros. Trabajaron mucho en teatro, en emisoras. Sí, ante el público, en vivo, pero no dejaron muchos registros. Sí, porque además de esos 9 temas, no fueron de solista, porque él de esos 9, 4 los hizo a dúo con un cantante mendocino llamado Rodolfo Galé. Era la historia breve de Héctor de Rosas. Bueno, Libardo, y muy interesante porque formaron un dúo muy importante y lo que alcanzaron a grabar fue de gran importancia, doctor. Muy bien, ¿tenemos oyentes todavía? Sí. Sí, claro, cómo no, Carlos Andrés Mora, que está allá en su tienda El Oasis del Gustavo Restrepo, está feliz, reunido con sus amigos, escuchando el programa. También nos escucha Jaime Montoya en Envigado, Jaime Flores en Ciudad Montes, Manuel Porras en Los Monjes, Fabio Lozada en El Galán, Fernando Alvarado en el J. Vargas, Alberto Cuartas en Soacha. Vamos hasta ahí. Y estas son las líneas telefónicas que las omití. El 320-986-0448, 320-986-0448, 601-402-8447 es la otra línea, doctor Peláez. Y traemos una voz femenina para interpretar una milonga que se llama Ropa Blanca. ¿A quién pertenece? A su esposo, de la persona que se va a presentar, Alfredo Malerva. Y yo diría que esto tiene una mezcla de milonga y candombe. Fue grabado el 29 de marzo del año 1943 en la RCA Víctor. La letra la hizo Homero Manzi, doctor. Es decir, este tema ya cumplió 79 años. La voz es la de Libertad Lamarque, la orquesta de su esposo Alfredo Malerva, en la milonga Ropa Blanca. Lava la ropa mulata. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Por blanca parece algodón, tus manos por negras betún y carbón. Lava la ropa mulata, pena y amor. Me dicen que por el río, al soplo del viento sur, se fue mi negro panchico en la barquita azul. Estoy lavando y llorando, llorando por tu traición. Me es triste seguir amando después que se fue el amor. Me dicen que por el agua y que por el cañadón y que por la calle larga robaron mi corazón. La ropa baila en el aire, el viento la hace bailar. Mis ojos tristes y grandes solo saben lagrimear. Ay, ¿quién será que en la tarde los hace llorar, llorar? Lava la ropa mulata, pena y amor. Lavando y lavando con llanto y jabón, quítale las manchas a tu corazón. Lava la ropa mulata, pena y amor. Me acuerdo de tu pañuelo que mi cariño bordó. Lavando ropa en la orilla, la sola me hace pensar en los amores que un día, igual que vienen, se van. Me dicen que por el río, al soplo del viento sur, tal vez retorne panchico en una barquita azul. La ropa baila en el aire, el viento la hace bailar. Mis ojos tristes y grandes solo saben la Riviera. Ay, ¿quién será que en la tarde los hace llorar, llorar? Lava la ropa morata, vela y amor. La espuma por blanca parece algodón, tus manos por negra, betún y carbón. Lavando y lavando con chanti y jabón, quítale las manchas a tu corazón. Valdría la pena notar, Libardo, que en el tema Libertad Lamarque, que tienen ahí en ese momento, pues imagínese, grabado hace 79 años, tenía la voz muy finita. Recordemos que a Montevideo, a Uruguay concretamente, una gran llegada de población africana, ¿no es cierto? Tal vez por eso usted me decía que notaba como algo de, por el tambor, algo de candombe. Sí, el ritmo da la impresión sí. De que es más candombe que milonga. Y en algunas palabras, Libertad Lamarque cambia la R por L, ¿no? Laval, no, en vez de decir lavar, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, de todas maneras, Libertad Lamarque. Yo no sé, Libertad Lamarque, que si hiciéramos un escalafón de voces femeninas, la Lamarque está muy arriba, ¿no es cierto? ¿Al lado quién? ¿De Rosita Quiroga puede ser? Yo creo que de Mercedes Simone. No, y Ada Falcón, fue que hubo Ada Falcón, gran cantidad de voces femeninas en ese momento, que fueron muy importantes. La competencia era bastante pesada. Sí, señor. Muy bien. Oye, no se queda Mercedes. No, es que hay muchas voces. Bueno, a Susana Maizani, por ejemplo. Pero bueno, vamos a regresar con un tango. Nelly Omar. Sí, no, eso ahí. Nelly Omar cantó con Darienzo, ¿no es cierto? Sí. Con Francisco Canaro. ¿Con Canaro? No, pero con Darienzo no tuvo ella. No, hubo una voz allí en un tango, nada más. Está Mercedes Serrano. De pronto a veces confundimos. Bueno, hablando de horas, vamos a traer este tango que se llama A las 7 en el café. ¿De quién? Armando Valiotti. Fue el compositor o creador de la música, Santiago Adamini, la letra. Y la grabación de la Casa Odeón el 20 de enero del año 1943. Oiga, pero es que este maestro... Esa orquesta se llamó Orquesta de las Estrellas, pero es que imagine quiénes la integraban. Estaba nada menos Osmar Maderna, sí, Armando pianista, Pontier, ¿no? Sí, señor, Armando Pontier, Domingo Federico, Enrique Mario Francini, Héctor Stamponi, Eduardo Rovira, Carlos Lazzari. No, eran verdaderas estrellas las que conformaban la orquesta del maestro Miguel Caló, que en un principio le decían, hombre, usted tiene la influencia todavía de Osvaldo Fresedo, porque es que cuando él regresa de Europa a la Argentina, sí. Osvaldo Fresedo, que estaba en los Estados Unidos, lo llama urgentemente, venga, para que trabajemos acá. Bueno, aquí vamos a oír la voz de Jorge Ortiz. La orquesta es la de Miguel Caló, en el tango A las 7 en el café. Sí, en una grabación que ya habíamos dicho qué fecha, pero recordemos también, doctor, que este cantor se distinguió más aquí en Colombia, acompañado por la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. Esta es una de las pocas grabaciones que dejó con el maestro Caló. Aquí está Ortiz con Caló en A las 7 en el café. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. cuidado en el modo de vestir. No creas que he venido contrariado a buscar algo olvidado y después vuelvo a salir. Hermano, que sos mi compañero, un amigo verdadero que sabes de mi vivir. Te ruego que me escuches un momento, quiero hablarte del encuentro que me vuelve a hacer feliz. Ayer por la tarde, al llegar a la cortada, oí que me hablaba. Y al mirar quién la vi, a la piba Margarita, la que fue mi amor primero y que yo por mi longuero un mal día la perdí. Te juro que nunca me sentí tan apocado. Estaba tontado, sin saber lo que decir, pero pronto comprendiendo que vivía equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir. Detalles después de escuchar este tema, Libardo. Usted mencionó a Santiago Adamini, pues su nombre era Santiago Luis Domingo Adamini. Nació y murió en Buenos Aires. Pero escuche esta historia, él era básicamente bailarín y después pues fue letrista, manejaba muy bien la guitarra y dicen que en un momento andaba en lo que se llama en la olla, ¿no? Estaba muy mal. Pero él conoció a Gardel. Y justamente en alguna reunión, en una cena, estaban el Cachafaz y Anselmo Ayeta de testigos. Y este señor, Adamini, le llevó una obra, ¿no?, que se llamaba Trascartón. Y Gardel, pues sabiendo la situación económica o financiera mala de este señor, Gardel creo que lo grabó Trascartón. Pero apareció el nombre de Benito Bianquet, o sea, no utilizaron el nombre de Santiago Adamini, que básicamente fue bailarín durante muchos años. Y sobre Jorge Ortiz, usted tiene razón, su nombre era Juan Edelmiro Alessio Lupe, y con el nombre de Juan Alessio trabajó con la orquesta de Donato, ¿no? Y sí. Después dicen que su labor como cantante más importante la hizo al lado de Rodolfo Biaggi, con quien grabó 36 temas. Este señor Jorge Ortiz, que no creo que sea muy popular en Colombia, ¿no, Libardo? Y estuvo aquí en dos festivales de tango, pero ¿sí? Su música, especialmente con la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, se conoce toda aquí en Colombia, y estos discos que hizo con el maestro Miguel Caló son muy solicitados por los coleccionistas, porque no se consiguen fácilmente en el comercio. Bueno, aquí traemos un tango que se llama Encuentro. ¿De quién es? La música y la letra pertenecen a Miguel Bucino y fue grabado en el año 1944 para la Casa Odeón, concretamente el 16 de octubre, doctor. Aquí está un tema de 80 años, Libardo. No, 78 años, me equivoqué por un año. Mire, va a cantar Antonio Maida. La orquesta es la de Ricardo Malerba en el tango Encuentro. Que era hermano de Roberto Maida, sí. Doctor Peláez. Ah, ¿también? Sí, él era hermano. Ah, bueno. Entonces, ¿qué vamos a presentar aquí? Vamos a presentar Encuentro, que es un tango donde va a estar Antonio Maida. ¿Te parece? Muy bien, doctor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Thank you. tenerme o estoy perderme volviéndote a ver. Quise gritar y pedirte perdón y tan solo te dije vida mía. No lo ves, ni los años pueden hacer que te olvide. ¿Quién es que lo impide? ¿Quién que el corazón? ¿Cuántas veces en mis noches sin apego por la vida, con el alma ya vencida y el corazón convertido en fantoche, recordando tus reproches, desesperado me quise matar? Detrás del olvido, ¿quién hoy me ha perdido? ¿Quién el corazón? Bueno, acabamos de escuchar a Antonio Maida, que se inició como cantante apenas con 17 años, trabajó con la orquesta de Orlando Goñi, pero además fue cantante de Ricardo Malerba, lo acabamos de apreciar, y de Edgardo Donato. Antonio Maida se retiró profesionalmente hablando en 1958. Libardo, y vamos a cerrar nuestro conversatorio con un tango, Frente al Espejo. ¿De quién es? Arturo Gallucci. ¿Cuándo lo grabaron? El 19 de junio del año 1957 para la RCA Víctor. La orquesta es la de Roberto Caló, la voz de Tito Reyes en el tango Frente al Espejo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Porque escondo este cariño como un loco apasionado. Es que salgo por las calles y en su negra soledad me pregunto, alma mía, vida mía, ¿qué ha pasado? Que no estás más a mi lado y no sé encontrarte más. Y si arden los deseos de este amor atormentado, me refugio en la bohemia y entre copas de cantar. Pero nadie, nadie sabe con qué se los he guardado este amor desesperado que jamás podré olvidar. Luego a sola y de pie frente al pico, solo sé a quien desprecio, si a mí mismo, si al alcohol o a la vida. A la vida que me cobra tanto precio para un poco de cariño que la vida me negó. Luego a sola y de pie frente al pico, he llorado como un hombre. Por mi amor, porque adoro cada hora de este amargo sufrimiento, es que quiero atormentarme y adorarme más y más. Y si paso por tu casa y en tu cuarto te presiento, te detengo algún momento por si escucho que lloras. Luego a su hora y de pie frente al pico, solo sé a quien desprecio, si a mí mismo, si al alcohol o a la vida que me cobra tanto precio para un poco de cariño que la vida me negó. Luego a solas y de pie frente al pico, he llorado como un hombre. He llorado Bueno, en este tango se aprecia que la orquesta tiene más fuerza que el cantante, pero bueno, estaba cantando Tito Reyes Curdú, cuyo verdadero nombre era Tito Cosme Esconza. Tuvo la fortuna de trabajar con la orquesta de Joaquín Durreyes, la de Troilo, la de Miguel Caló, la de Roberto Caló, con la cual la acabamos de escuchar. Era el tango frente al espejo. Así finaliza un nuevo conversatorio, como siempre en la compañía del doctor Hernán Peláez. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín. Fernando Valencia. Y la producción es de Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, muchísimas gracias. A disfrutar de los días que vienen en esta época de vacaciones. Sí, señor, y esperamos que los oyentes hayan disfrutado de este conversatorio y se preparen para el próximo a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio Onda 5. A todos, muchísimas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta